podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the Bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack ass blues. Do the mashed potato till your feet go green. Hola, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 18 de Comiqueando. Esta vez estoy con Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? Con Hernán Cachadurian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y con Fede Velasco. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Este podcast vamos a dividirlo en dos temas importantes. Vamos a hablar de la primera mitad sobre, bueno, esta sorpresiva compra de Marvel por parte de Disney. De la noche a la mañana nos enteramos que Disney no tuvo mejor idea que ir a comprar Marvel. ¿Pagar cuánto? 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Nada. Chau, chau. $4 billion. Un vueltito. Chau, chau. Y bueno, todo el mundo lo que empezó a pensar, los comentarios en los foros fueron: ¿qué pasa ahora con nuestros personajes favoritos? ¿Qué pasa con las colecciones? Esta nueva, de Disney, ¿va a haber algún tipo de bajada de línea? De decir, ni si en pedo se les ocurra hacer tal saga. Yo creo que no. Tengo la sensación de que hoy Disney no tiene entre sus gerentes alguien lo suficientemente imbécil como para creer que sabe más de cómics de superhéroes que el gordo Quesada, ¿entendés? Mm. Y que venga a decir, ah, yo sé más que estos verduleros, sáquenlos, ¿viste? Yo creo que no. Que no van a ir a meter mano en los contenidos. Sí, seguro en la estructuración de los negocios de Marvel, ¿sí? Tanto lo que tiene que ver con cine, con tele, con el parque de atracciones, con el merchandising, que es una pata que en la que Disney es muy fuerte y Marvel es muy floja. En la relación con el circuito de librerías, en un montón de cosas que hacen a la práctica comercial de Marvel, me parece que Disney tiene mucho para aportar y que está bueno que metan mano, porque la verdad que es un imperio que la tiene un poco clara. En cuanto a los contenidos, yo creo que los van a dejar jugar sin mayor quilombo. Y los quilombos grosos se van a armar por otro lado, ¿no? Por ejemplo, calculo que ya se deben estar tirando misiles en Italia, ¿no? Donde Panini tiene su sede, viste que cuando Marvel se fundió, Panini se quedó con los derechos para publicar Marvel en todos los países menos Estados Unidos. Sí. Y en Italia, el mercado de Marvel es muy fuerte y su principal competidor es Disney. Es la Disney italiana, es la número uno del mercado y pelea palmo a palmo contra Panini y contra Bonelli y Eura, digamos, sí, que son las de producción más local. Pero son enemigos acérrimos Panini y Disney en Italia, y estaría bueno ver qué está haciendo Disney para sacarse de encima a Panini, ¿entendés? Para recuperar los derechos para publicar Marvel por afuera de Estados Unidos y además sacárselos a una empresa con la que compite ferozmente en el mercado europeo. O sea que Panini, existe la posibilidad de, si le hacen algún tipo de jugada legal de negocios, pierda los derechos de Marvel. O esperar que se venza el contrato y rompérselo en la cara, o ponerle mucha plata para sacárselo encima. No sé realmente cómo es el contrato entre Panini y la Marvel en su momento, la Marvel fundida. Pero evidentemente Disney tiene la guita como para que, si es cuestión de guita, remarlo. Y también es cuestión de mala leche, porque a Disney no le debe causar ninguna gracia no poder publicar Marvel en Italia cuando es la editorial número uno en Italia. Claro. ¿Entendés? Y alguna movida le van a tener que hacer. Una runfla maligna tiene que aparecer ahí, que seguramente va a tener repercusiones a nivel de, por ejemplo, las publicaciones españolas que no llegan acá, que son de Panini, de claro, Panini España. Alguna movida ahí va a haber. Me parece que en Italia van a volar unos misiles interesantes. Creo que es de los sacudones el que a mí más me interesa seguir de cerca, por lo jodida que es la mala leche entre las editoriales allá en Italia, ¿no? Tiene que ver más con los números que con los personajes. No, sin duda. Yo creo que, como te decía, con los contenidos mucho no se van a meter. Pero Cachas tiene mucha más información al respecto. Sí, yo me imagino a los capos de Panini y de Italia mordiéndose el dedo ahí diciendo... La familia unita. Pero no, otro campo de batalla, digamos, de esta que originó este cambio, quiero, esta compra. Las rayitas enloquecidas, con el volumen de tubo. Otro campo de batalla que se abrió con esta compra con que hizo Disney fue el del cinematográfico, porque vos imaginate que los personajes de Marvel, con tal de obtener con tal de vender los derechos de distribución y de realización de las películas, Marvel vendió un montón de personajes a 20th Century Fox, a Sony, Entonces tenés al Hombre Araña, que está con opción para hacer tres películas más en Sony. Ya sería la cuarta, sería la primera de esas tres. Después tenés en Fox los X-Men, tenés a los Fantastic Four, a Daredevil. Entonces, Avi Arad creo que había salido a decir que por lo pronto pone todos los planes con la película de los Avengers y todos los personajes, que eso iba a seguir su curso. Sí, porque esos son de Marvel, o sea, ellos los distribuyeron con Paramount. Esos son Marvel Films. Claro, los distribuyeron Universal y Marvel y Paramount, quiero decir. Sí. Pero los personajes y la realización de las películas está hecha por parte de Marvel, por eso son tan fieles al cómic y tienen tantas referencias, cosas que cuando vos la vas a hacer por otro estudio, como hicieron la primer Hulk, ni se parecía al cómic, o sea, empezaron a meter mano a todo el mundo y se terminó saliendo la película larga y extraña que terminó saliendo. Claro, que está buenísima. Está buenísima, pero es muy larga, o sea, y tiene muchas cosas que no tienen nada que ver en el cómic, o sea, el abominación ese que hace Nick Nolte al final, sí, no tiene nada que ver, nunca apareció, nada. En cambio, la película última, la que trabaja Edward Norton es mucho más parecida o tiene mucho más que ver con el cómic. Bueno, pero entonces ahora se supone que Marvel va a ver, o sea, Disney, cómo reagrupar de nuevo a todos los personajes que vendió durante estos años. Bueno, pasa que si confirmaron un contrato por de acá al 2015 son míos, anda a cantar la verdad. No es por años. Va a ser un proceso largo. Claro, Es por cantidad de películas. Va a ser un proceso largo eso que vos decís de reagrupar toda la tropa bajo el mando de Marvel Disney. Punto. Porque se abrió mucho el juego en un momento, sobre todo en los momentos en los que Marvel estuvo muy, muy cerca de la lona, sí, a nivel financiero. Abrió mucho el juego y se metieron a rosquear muchas empresas muy grosas y todas sacaron tajada. Desde la que se quedó con la parte de muñecos, la que se quedó con las figuritas, la que se quedó con los derechos para publicar afuera, la que se quedó con cada uno de los personajes para hacer peli o cine o tele. Está tan distribuido el tema de los derechos de los personajes de Marvel para su comercialización en las distintas áreas, que el tema de que todo eso vuelva a estar bajo el ala de Marvel son muchos años, sí, es un proceso arduo. Sí, bueno, yo ahí recién Andrés lo decía un poco, con el tema de la tele yo creo que ahí me parece que puede capitalizar mucho más Disney, que de hecho si vos te fijás la señal Disney XD que está ahora, antes es lo que antes era Jetix y que originalmente era Fox Kids, que tiene bocha de las licencias de Marvel y que siguen dando esas series y demás. Eso también no sé cómo fue, pero creo que esa señal originalmente era de Bandai, si no me equivoco. No, pero después fue de Bandai y después la compró Disney. Y Disney se la compró a Bandai. Cuando dejó de ser Fox Kids y pasó a Jetix fue cuando la compró Disney. Cuando la compró Disney directamente. Ahora que dicen, justo me acuerdo de esto que una vez leí, que es que todos los cartoons que había hecho Marvel en los 90, Spider-Man, Iron Man, Hulk, todo eso los tenía Disney, sí, y que recién ahora los está empezando a editar en DVD, X-Men nada más. Tenía la distribución en realidad. La distribución era... Por eso es que no salían, porque no los... Si no, ya los hubiesen editado hace 10 años esos cartoons. Eso era una... Editaron unas películas que eran capítulos juntos, así, yo vi... Claro, bueno, ahora los X-Men los están editando bien, incluso viene con el audio y con el subtítulo en español, ahora van a salir las tercera y cuarta temporada. Bueno, otra cosa que todos nos babeábamos era... Sí. El plan original era, como decía Andrés, volver a todos a la misma casa, ¿no? Lo que pasa es que, ponele, Fox tiene los derechos para realizar films de Fantastic Four y de Deadpool, creando franquicias, de Daredevil, sí, creando franquicias que no valían nada en el momento que los vendieron, tiene para realizar infinitos films hasta que se canse y deje la licencia. Cosa que Fox siempre se asegura, ¿no? Fíjate lo que pasó con Watchmen en marzo, que pues no se sabía si se estrenaba la película porque estaban armando lío con Warner a ver quién tenía los derechos realmente. Sí. Y en el caso de Spider-Man tienen tres películas más, se calcula que en 10 años van a poder recuperar... ¿Los contratos se hacen por número de películas y no por años? A veces por películas, a veces por años. O sea, te firman una opción para hacer tres películas más. O te firman una opción de por vida, sí, y sonaste. O sea, yo creo que los X-Men hayan firmado de por vida, pero sí Fantastic Four, que no valía nada... Y Daredevil, que también es un cómic solo de un personaje. Ah, entre paréntesis, si quieren relanzar los Fantastic Four. Por ejemplo, lo que me acuerdo que en su momento fue de por vida era lo de la película de Swamp Thing, que por eso se armó el quilombo con la de Constantine, porque Constantine en ese momento formaba parte del paquete del producto de Swamp Thing, sí, por eso que la película se llama Constantine y no Hellblazer, porque la productora que la hizo fueron los productores que habían comprado los derechos de por vida para Swamp Thing y todos sus personajes. Sí. Para hacer las películas esas de los 80, ¿no? La que dirigió Wes Craven y... Exacto. Así si Marvel en alguna cayó en una rosca similar y está bastante en el horno, como está DC hoy, que esa, con esas películas no puede hacer nada que comérsela, ¿viste? Y por ahí decirle, bueno, no le pongas Hellblazer, que fue lo que hicieron, pero los otros le ponen otro nombre y claro, y listo. Pulso, claro. Igualmente, digo, esta es la primera. Yo muchas veces leí de momentos en los que Marvel estuvo a punto de irse a la mierda y que, o que incluso quebró. No. Digo. Para cuando Disney compró Marvel, ahora, ¿la situación económica de Marvel cómo es? No, muy buena, muy buena, muy buena. O ellos con las películas levantaron mucho, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos, la idea de una empresa es hacerla rentable y después venderla. La idea actual del capitalismo en una empresa es hacerla rentable y después venderla. Marvel venía de capa caída todos los 90 hasta que ya reventó cuando tuvo que comprar su distribuidora, la vendió y qué sé cuánto. Y ahora... que está en el tope después de 10 años de hacer películas, la mayoría de ellas exitosas, sí. Está en el momento ideal para venderse. O sea, aparte ya llegó al punto en que puede producir sus propios films. Pero ¿por qué se la compra Disney? Porque Disney en todo este tiempo estuvo apuntando mucho en público adulto. Ponele con las películas de Pixar. No son películas solamente para chicos. Vos ves, como estaba tocando el tema el otro día, Cars. Y Cars no es solamente para chicos. Tiene una historia detrás que si bien está protagonizada por autos que se mueven solos... Sí, sí, la puede disfrutar cualquier persona. Claro, exacto. Tiene muchos retoques. Digo, de las películas. Va más allá del chiste del chiste tonto que puede tener Shrek, que una vez está bien, pero ya la segunda te agota. Claro. Y además en tele, en todo lo que es Disney para televisión, siempre le fue mejor apuntando a las chicas. Le falta a Disney un hitazo televisivo apuntado a los varones. Claro. Fíjate que todas son Hannah Montana, High School Musical, Cheetah Girls, Jonas Brothers, son todas comedias musicales, sí, y demás, sí, apuntado al público femenino, de chicas, claro, de 13, 14. Ahora, ¿qué equivalente hay para cebar a los chicos de 13, 14? Y la Liga de los Supervillanos. Spider-Man, Hulk, con eso, ¿viste? O la Liga de Villanos, si no cebas a los pibes de 14, pegate un tiro. Acá tenés de pronto, de la nada, un montón de personajes pensados para cebar a los chicos de 13 y 14 y que sean el High School Musical de los varones, ¿entendés? Yo ya estoy esperando el Xavier School Musical con los mutantes que cantan y bailan. El Dazzler Musical. Claro. ¿Viste? O Hannah Montaña, que la mina tiene los poderes de Sting y se une a los cuatro fantásticos. ¿Viste? Y cosas así. Yo no, quiero ya... Dazzler andando en patines y es su vida, ¿viste? Por todo Estados Unidos. Claro. No, pero es verdad, porque Marvel... Disney, mejor dicho, perdió contacto con todo eso y a su vez a Marvel le conviene incorporar chicas a su staff de lectores. O sea, no tiene lectores mujeres Marvel, es todo trompazo y todo ese tipo, sí, de cosas. Y con esto puede hacer, ponele... Pues un buen intercambio. De... Sí, pero ponele, Marvel... Disney no tiene una buena base editorial en Estados Unidos, o sea, más allá de lo que pasa en Italia, no tiene. No sacan cómics de Disney, o sacan poquísimos de... Se reedita lo que se hace en Italia, claro, en la editorial Boom, que es una editorial chiquita, la editorial de Mark Waid. Compró hace muy poco las licencias para publicar en Estados Unidos los mejores cómics de Disney italianos, donde los personajes de Disney son superhéroes, Power Ranger, viste, son X-Files, Star Trek... Star Wars, todo lo que se te ocurra, lo hacen con los personajes de Disney, claro, los Thanos. Y la editorial de Waid compró la licencia para publicar en Estados Unidos lo mejor del cómic de Disney, Thano. Pobre Waid se quiere cortar la chota, ¿no? Porque el día que se termine el contrato le dicen, buenísimo, ahora todo esto lo publica Marvel, vos con suerte vas a poder escribir un crossover entre Incredibles y Fantastic Four una vez al año. Y el chabón dirá, bueno, es lo que hago. Como soy fan, me gusta. Pero como empresario le rompieron el culo. Seguramente el tipo es uno de los perjudicados por la runfla. O le vende, bueno, o le vende Boom a Disney también. Sí. La que puede hacer es bueno, es que tiene muchas licencias de Disney. Los Muppets, por ejemplo, que publica los cómics Boom, son de Disney. ¿Y todas las escribe Mark Waid? No, ni a palo. No. Todo lo de Pixar son cómics producidos por la editorial Boom, pero con licencias compradas a Disney, ¿viste? Que son los que publican a veces acá en la revista de Cars, ponele ahí. Yo le lo de la revista de Cars sí, lo hizo originalmente Boom. Aclaro que estoy tan fanatizado con Cars porque mi hijo se fanatizó con Cars, entonces bueno, estoy todo el tiempo comprando cosas de Cars, lo cual me llevó a ser fanático de Cars también. Yo lo que quería decir antes, que uno se empezó a babear con esta noticia, es la posibilidad de que Pixar... Digo, capaz empiece a ver la posibilidad, o sea, armar una película con personajes de Marvel. Es lo que sería. Es lo que se está rumoreando. O sea, el primer día, eso pasó hace dos semanas, no hicieron nada. Pero los primeros días, John Lasseter fue a ver la sede de Marvel en Nueva York y ya empezaron, che, Pixar va a hacer una película sobre personajes de Marvel. ¿En serio? Sí, sí. Seguro que es Ant-Man, que es una película que tiene un guión hace muchísimo escrito y había un director, pero el director... Edgar Wright era el director, el de Shaun of the Dead. Ese, bueno. Exactamente. Y el tipo, resulta que como se retardaba tanto el proceso, el procedimiento para filmar Ant-Man, lo llamaron para hacer otra película de personajes de cómics en otro estudio. Y ahora Scott no puede Pilgrim hacerla. Va a ser. Scott Pilgrim, vos sabés más que yo. Yo no me acuerdo los nombres de personajes que hacían. Y ahora que estaba viendo lo de Ant-Man. Claro, entonces dicen, che, está el guión, está todo listo para hacer. ¿Por qué no lo hacemos animada y ya está? Y de paso metemos otro personaje más en la película de Avengers que va a salir en algún momento del 2011. Sí, una película de Pixar con algún personaje de Marvel. Digo, cualquier personaje que agarren te lo van a levantar. Digo, bueno, mejor plataforma de ventas que es esa. Que ahora Pixar está haciendo John Carter de Marx. Ya empezaron con las licencias. No tienen, digamos, tienen historias originales, pero al mismo tiempo están haciendo licencias. Es facilísimo agarran un personaje de Marvel ahora que lo tienen dentro del catálogo y hacer la película, no les va a costar nada. Y de paso le das una película a los fanáticos que hasta ahora vienen sufriendo con esas que vienen sacando Marvel, que si bien tienen argumentos copados, la animación es chotísima. Chota. Yo quiero New Mutants hecha por Pixar. Lo dice de verdad. No pueden hacer X-Men, claro. Que hagan New Mutants. Aparece el profe y Magneto con otro nombre y el resto todos pendejos nuevos. Y reda para que la haga Pixar. Bueno, y DC contestó. DC, que se puso celosa, que apareció Marvel por todos lados, dijo, nosotros también podemos hacer movidas así de negocio. ¿Y qué hizo DC? Creó DC Entertainment. ¿Qué es? O sea, una división de DC dedicada a producir películas. Es decir, están haciendo dos o tres años después lo que hizo Marvel antes, que es Marvel Films. O sea, es decir, esta división de DC se va a dedicar... Para Marvel Films existe desde 1980, Bueno, pero la empezó a ser rentable. Me refiero a que desde que empezó a hacer sus propias producciones sin necesitar de capitales de estudio, de televisión, estudios, relanzamiento, digamos, no creación, pero relanzamiento. Y ¿qué hace? DC ahora con esta división va a empezar a desarrollar o darle más fuerza a todas esas películas que están dando vueltas en el limbo, como Green Lantern, la Justice League, que se cayó como dos veces y sigue levantando, Wonder Woman, no sé, Aquaman quizá, y van a desarrollar series de televisión también. Entonces, ellos tienen un multimedio a mano y lo tienen hace... ¿Cuánto hace que se fusionaron? ¿20 años? ¿Con Warner? Warner. Para la Superman 76, ¿no? Más o menos, 30 sí. Años ya que se fusionaron y solamente sacaron, ¿qué? Las tres películas de Superman. Y un montón de series animadas majestuosas. Sí, lo que pasa es que es poco. Claro, sí, teniendo a mano un imperio como Warner, capaz. Yo saco todas las semanas una película de superhéroes. Así. Habitualmente la de DC era que Marvel labure para el cine, nosotros la rompemos en la tele. Hasta que apareció Christopher Nolan y dijeron, bueno, podemos ganar de local y de visitante. Y hoy por hoy se tienen que poner las pilas y ganar de local y de visitante. O sea, romperte el culo todas las semanas con capítulos de series animadas o series con actores de lo posible mejores que la poronga de Smallville. Y además, muy difícil. Y una vez por año, ir a jugar de visitante a los cines y hacer un holocausto como hicieron con The Dark Knight. Esa es la pulenta que tiene que hacer DC. Todas las semanas, series para la tele, romperla en tele, que es donde Marvel no hace pie, y una vez por año, goleada de visitante con una película espectacular. Igual ahora Marvel, hay que ver, Disney Channel poblado de personajes de Marvel. Igual no lo veo mucho, lo veo más para la cadena ABC, que es la de Disney, si no me equivoco, en Estados Unidos. Una serie así, no sé, Luke Cage, héroe de alquiler, todas las semanas un caso nuevo, tremendo. Series así, o una serie nueva, El Increíble Hulk, que estaría buena. Pero bueno, son cosas muy difíciles de hacer o de pensar todavía. Aparte hay que reagrupar a todos los personajes, es un largo camino. Pero DC, la verdad, las películas animadas que están sacando desde el 2007 hasta acá, van bien. O sea, están buenas, son entretenidas, son divertidas. Las películas sacando de Dark Knight y la Batman anterior, que estuvo bastante aceptable, no se ve nada, porque Superman, un bodoque de 3 horas. Superman no fue mal, a Watchmen le fue mal. Sí, pero Watchmen está bien hecha. A mí me gusta mucho Watchmen. Un cómic que no está popularizado, es como sacar un... Y es muy difícil de sacar de la historieta, Watchmen. Mira, Constantine tampoco le fue súper bien. Se va Constantine. Le fue bien porque estaba este pibe... Medio Patrick, iba. Como Keanu Reeves. Medio Patrick, Constantine. Bueno, pero quiero decir en taquilla, no me estoy refiriendo al contenido artístico de las películas. Eso lo dejo a criterio de cada... De cada uno. Escucha, claro. De cada... escuchante, iba a decir. Pero bueno, entonces, con el tema Marvel Disney... Digo... No, pará, y lo más importante de DC... El cambio de DC Comics a DC Entertainment le cuesta el puesto a Paul Levitz, que eso es muy importante. Paul Levitz conduce a DC como presidente de la editorial desde principios de los 80. Un tipo que empezó como cadete, sacando fotocopias y yendo a comprar los cigarrillos a los editores, llegó a presidente de la empresa. y fue el que diseñó toda la política editorial de DC desde mediados de los 80 para acá, que es lo que realmente está bueno de DC. ¿Hace tantos años? Sí. ¿Qué edad tiene? Y 60 debe tener. Pero empezó muy pendejo, empezó, o sea, a los 14 años. En la época que se trabajaba a los 14. De esclavo de los tipos, viste, vio pasar a todo el mundo por ahí. Y además es un tipo muy querido en toda la industria del cómic. De hecho, no va a faltar el autor grosso, yankee, que diga, si hoy existe una industria del cómic, es gracias a Paul Levitz. Pues es un tipo que, así que como tiene sus locuras, viste, cuando mandaba a romper las revistas porque Alan Moore tocaba algún tema jodido en un número de Tomorrow Stories. O la de Baby Superman, ¿verdad? Claro, la de que metían al bebé en el microondas. Bueno, así como se lo recuerda por esas pelotudeces, por ahí no se lo recuerda por un montón de cosas recontra valiosas que hizo DC por la preservación de la industria, por la preservación, por los derechos de los autores, por hacer una industria del cómic más justa, más solidaria en un montón de cosas. Donó fortunas al Comic Book Legal Defense Fund, hizo millones de movidas a favor de la industria del cómic. Fue el tipo cuya racionalidad hizo que no se fuera toda la mierda cuando Marvel se fue de Diamond y después quiso volver, ¿entendés? Si DC hubiese querido, Marvel no volvía nunca al Previews y se quedaba en pelotas, ¿entendés? Y si no fuera porque el tipo tuvo buena voluntad para decir, bueno, está bien, que vuelva Marvel al Previews, Marvel no tenía cómo distribuirse, los hacían mierda. El tipo siempre tuvo una muy buena predisposición. Es un tipo que, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a través de las convenciones de San Diego y demás. Siempre abierto al diálogo con todo el mundo. Jamás estrella. Al revés, ¿viste? Él decía, no, yo soy un humilde guionista al que hoy le toca estar conduciendo la parte empresarial. Pero, ¿viste? Yo quiero escribir La Legión y me cago de risa con los superhéroes. ¿Viste? Y este es el sueño del pibe y qué sé yo. Y esto es para hacerle el bien a la industria. Bueno, un tipo muy copado, gracias al cual tenés Vértigo, tenés una línea de cómics infantil excelente como es la que tiene hoy DC, tenés un millón de movidas grosas, ¿viste? Un millón de movidas grosas, tenés los archives, los showcase, un montón de cosas espectaculares que tiene DC, los muñecos, ¿viste? Todo se lo debes a Levitz. Y el tipo gradualmente va a ir dejando su cargo a una mina que se llama Diane Newton, ¿puede ser? No, bueno, Janet Kahn es la que estuvo antes de él. Puede ser. Sí, puede ser Diane Newton. Diane Newton, creo que es la mina. Igual la mina solo va a asumir la presidencia, no va a asumir el cargo de publisher, o sea que ese cargo todavía está vacante y no se sabe quién carajo lo va a agarrar. Bueno, es que eso es lo que iba a decir, o sea, Paul Levitz lo desplazan y ahora ¿qué rol va a ocupar? Va a seguir siendo guionista, coordinador. Va a seguir metido, obviamente, en los cómics. Igual van. Vuelve a escribir La Legión, ya dijeron. Reemplaza a Geoff Johns en Adventure Comics. Sí, digo, ya está confirmado. La persona que venga ahora, si tiene dudas de frente, lo va a escuchar a Paul Levitz. Todo el mundo lo va a escuchar. Es un tipo muy capo, ¿viste? Es como, qué sé yo, es un referente. Podés tener tatuada la camiseta de Marvel y aún así lo vas a respetar, ¿entendés? Es como Alfonsín, digamos. Que hasta los peronistas lo respetaban. Bueno, una cosa así. Y bueno, entonces todavía no se sabe bien quién ahora va a ocupar esta mujer, dicen, ¿cómo es? Tandy Newton. ¿Cómo es? Diane Newton. Diane Newton. Tandy Newton no creo. Tandy Newton es otra. No debe saber mucho de cómics. Pero bueno, entonces cuestión que momento de reestructuración en DC y en Marvel. Cada vez más monopolio, ¿no? Obviamente. Sí. También digamos lo negativo. ¿Qué es lo negativo de que Disney tenga Marvel? Y que las empresas se van concentrando cada vez en menos manos, ¿viste? Cada vez son menos los dueños de más cosas. Lo cual es medio una mierda. Pero la ventaja es que en términos comiqueros y del producto que uno consume, yo creo que se van a notar mejoras, ¿entendés? El autor está tranquilísimo, yo hablé con todos los autores argentinos que laburan para Marvel, y están tranquilísimos, ¿viste? Nunca más un quilombo de pagos como los que tenían a mediados de los 90 y fines de los 90, nunca más un montón de quilombos, ¿viste? De que el coordinador que hoy te da el ok, mañana lo rajan y nadie te da ningún ok, ni te contesta un fax, ni un mail, ni un llamado. Bueno, Para el laburante que labura para Marvel, para la infraestructura, es una tranquilidad también, ¿viste? Es una tranquilidad. Es como que, qué sé yo, de pronto. Sí, están como más protegidos, están por una empresa muy grosa, digo, a nivel dinero, ¿no? Porque pero una empresa que va a ser banco de suplentes, pero en el Milan, ¿entendés? Claro. Ahora digo, una poludez, ¿no? Pensé por un momento, digo, en las revistas, digo, ¿puede llegar a ver algún loguito, algo de Disney? Porque de repente pensaba, digo, imagínate la línea Max, ¿no? Digo, Disney puede llegar a, bueno, lo que decíamos hace un rato, pero de repente, porque uno piensa, y hay productos de Marvel que no chocan mucho con lo que es Disney, porque no se van a meter a decir... Disney tampoco es una sola cosa. Disney, fíjate que también tiene el sello Touchstone, que producen películas para adultos de otro tenor. Sí, Miramax, de hecho, es de Miramax, es una distribuidora mundial de Disney. Por eso, o sea, Disney tiene miles de empresas y la cantidad de empresas para que no sabemos que tiene Disney, donde el sello de Disney no aparece, pero es todo parte del mismo conglomerado. Es igual que Warner también, o sea, los tipos manejan una cantidad de empresas cósmicas y vos nunca te enterás, y no ponen el loguito de Disney en todo. Claro, ¿no? ¿Será que esto, digo, a uno lo impactó? Porque bueno, uno sigue más o menos todo lo que pasa en el mundo. Pero no, Marvel para mí va a seguir siendo Marvel. Sí, va a seguir por ahí va a tener avisos de Marvel, qué sé yo, avisos de una serie animada de Disney, claro. O de lanzamientos de video de Disney en los cómics. Sí. Pero yo creo que en los cómics casi no vamos a ver cambios. Yo, si fuera Juan Carlos Disney y tengo que meterle mano a la línea editorial de Marvel, lo que haría sería ampliarla. Yo veo que Marvel está demasiado jugada a los superhéroes, ¿entendés? Tiene algún titulito de terror, cada tanto sacan alguna cosa limada de Garth Ennis medio de guerra. Hacen las adaptaciones de novelas grosas de fantasía o de ciencia ficción. Los vaqueros de Manco. Pero muy cada tanto hacen una de cada una. Ahora estaban sacando los clásicos adaptados. Claro, por eso. Hacen novelas, adaptaciones de novelas de ciencia ficción, de fantasía, algún clásico. Pero le falta un poco más de diversidad temática a la línea de cómics de Marvel. Y me parece que en ese sentido Disney podría meter mano y asesorar, ¿viste? Y meter un poquito más de diversidad. Pero... no creo que haya mayores cambios, wow. No se vienen los crossovers entre Spider-Man y Mickey, no es así. Y si los hay, no creo que sea muy diferente a lo que hicieron con Punisher Archie hace como 15 años. El Superman Bugs Bunny, que todos lo leímos y nos gustó. Claro, o sea, no tiene por qué ser necesariamente malo eso. A algún chico les puede gustar, o a algún grande también. ¿Quién te dice capaz de esa manera un montón de chicos los meten a engancharse con otros personajes? Sí, es que bueno. Disney también maneja muy bien eso, ¿viste? Lo de que esto es el entry point. Por acá se entra al cebamiento infinito del que no se sale. ¿Viste? El famoso... te regalo la droga para que te hagas adicto y después vení y comprá. Disney sabe muy bien cómo cebar al público pendejo y capturarlo en el espiral del cebamiento hasta que sea grande, ¿entendés? Y seguir sacándole guita hasta que se muera. Después, yo la primera vez que fui a ver una película de Disney no tenía ni 2 años, ¿viste? Y hoy tengo un montón y sigo yendo a ver las películas de Disney y consumiendo porongas de Disney. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te puedes ir a ver, puedes empezar con el ratón Mickey y... después, cuando sos adolescente, seguir con Increíble Hulk y después terminar viendo Piratas del Caribe 8, ¿viste? Son todas de Disney. Y es más, tenés productoras como en Miramax, que ya la mencionamos, tenés los Harvey Weinstein y el hermano, que también trabajan con Disney. Esos tipos. Y tenés a Jerry Bruckheimer, que es el que hace super películas mega llenas de explosiones, con todo tipo de efectos especiales, dirigidas por Michael Bay o alguno de esos verduleros. Que lo único que saben es exaltar la figura de Nicolas Cage hasta límites insospechados. Pero tenés todo ese tipo de cosas, o sea, tenés una plataforma excepcional. Y aparte, lo que muy pocos están viendo es que Disney tiene acceso a algo que Marvel no, que es una plataforma infinita de publicidad. O sea, Disney te mete publicidad en todos lados. Vos vas a ver un cartel de Hannah Montana en el colectivo, pero nunca vas a ver uno de Silver Surfer en el colectivo, o uno de, no sé, de algún personaje ignoto de Marvel. Y ahora sí tenés la posibilidad de verlo, quizá al lado de Hannah Montana a las 6, a las 7 Silver Surfer, hoy en XD, no sé, una cosa así. Sí, realmente sí, si lo saben manejar, que yo creo que lo van a saber manejar, tienen toda la infraestructura y todo armadito, prolijito y súper redondo como para poder hacer de Marvel, digo, un material de lectura para un montón de gente que de otra manera no se acercaría. Pero bueno, en fin, el tiempo dirá, a ver qué pasa con esto, si realmente aumentan las ventas de Marvel, si no, si meten mano o no. Yo creo que DC se ponga las pilas de una vez por todas y deje de hacer series animadas pedorras como las que está haciendo ahora. Bueno, no, Batman The Brave and the Bold está bastante divertida, pero todas las demás... Ben 10 está buena. Ben 10 Alien Force está buena. No, pero no, es a las de superhéroes me refiero, las que están haciendo adaptaciones. No es un superhéroe, boludo. Adaptaciones de cómics de DC. A mí no me gustan, no sé, me gustaban más las animating de Bruce Timm. Pero bueno, me quiero que se pongan las pilas los de DC Entertainment y hagan una gran batalla espectacular contra los otros y se superen día a día y hagan miles de producciones que de una vez por todas lleguen superhéroes de DC al cine. Yo te lo cierro con esta reflexión. Atención, a ver quién es el próximo que impacta, o Warner o Disney, comprando algo de lo que todavía no es de ninguno de los dos. ¿Entendés? ¿Cuánto falta para que salga Disney o Warner a decir, bueno, compramos Futurama, Los Simpsons y todo el Comedy Central? ¿viste? O uno que venga a decir, bueno, Disney tiene los derechos de Miyazaki para Occidente, viene Warner y dice, compramos todo Tezuka para Occidente. Uy, qué lindo. Viene, ¿entendés? A ver, ¿qué es lo, cuál es la próxima sacudida grosa de las cosas que todavía no son de ninguno de los dos? ¿Quién es el próximo que va a dar el paso? Eso es lo que otra cosa que está interesante para va a terminar para como la carrera atención. Como la guerra de hamburgueserías del Judge Dredd, ¿verdad? Exactamente. Terrible eso. Exactamente, como la guerra de las hamburguesas del Judge Dredd. Bueno, muy bien. Con esto finalizamos la primera parte del podcast de Comiqueando. Vamos a escuchar un tema y después vamos con la segunda parte. Bueno, muy bien, estamos en la segunda parte de este podcast en el que una vez más, ante el pedido del público, ante los pedidos populares, nos bajamos los lienzos y hacemos la primera parte de varias, según dicen acá, porque parece que hay bastante material, sobre las convenciones de cómics en Argentina. Andrés, usted tiene la palabra. ¿Por dónde quiere arrancar? Usted se... Sí, convengamos que esto no es que la vamos a cortar en un continuará y la vamos a seguir en el próximo podcast. Es un tema al que vamos a volver eventualmente. Cuando se nos ocurra otra cosa, o cuando tengamos ganas de ahondar sobre estos temas, o podamos, por ejemplo, contar acá en nuestro estudio humilde con el testimonio de autores importantes que tengan que ver con este tema y demás. No, para empezar, mi primera reflexión sobre este tema es contar qué había antes, digamos. La gente empieza a asociar el tema de los eventos en Argentina y las convenciones con la aparición de Fantabaires en el año 96, pero no es que Fantabaires nació de un huevo, de un dragón místico, viste, que hizo su nido en la punta del Everest y de ahí salió Fantabaires, no. Fantabaires es como un resultado por ahí de un proceso de maduración de ideas que ya existían previamente. En Argentina, el primer evento de cómics que se hizo fue en 1968. Fue la primera bienal del Instituto de Itela. El Instituto de Itela, bueno, todo el mundo lo recuerda como ese legendario ámbito de la cultura contracultural, valga la redundancia, y vanguardista de los 60 y principios de los 70, que hizo, organizada por David Lipsick, Oscar Mazota y demás, una muestra de cómics de todo el mundo, a la que vinieron, entre otros, Burn Hogarth, o sea, autores de Joe Kubert, autores de primerísima línea de nivel mundial. No ha trascendido mucho esto, sí, porque digo, realmente Moebius no había venido. No, Moebius vino en el 77, ah, en 78. Otra. También, alguna de Córdoba vino. Ahora le vamos a nombrar. Vinieron un montón de autores importantes, Guido Crepax vino, un montón de autores que en ese momento eran los número uno del mundo, se reunieron en Buenos Aires para mostrarle al público argentino que existía, no la historieta, que en ese momento todavía se consumía mucho más masivamente que hoy, sino que existía la un ámbito académico que miraba reflexivamente a la historieta, copado en su momento por semiólogos en su mayoría, ¿no? Oscar Mazota, bueno, Lipsick, Steinberg, eran básicamente semiólogos, algunos muy tirados al diseño gráfico y demás, pero eran más que nada tipos relacionados con ese palo. Bueno, y ya en la década del 70, se empezó a trabajar en lo que se llamaban... Sí, la revista de David Lipsick, que empezó a publicar en Argentina algunas historietas clásicas tipo Little Nemo y además tiras cómicas y historieta para adultos, la que se hacía en ese momento, por ejemplo, Mort Cinder y demás. ¿Qué año estamos hablando acá? 69, 70, después de la Bienal. La Bienal fue en el 69. 68. 68, 69, creo que 68. Ah, vos, o sea, vos nunca fuiste. No, nada, yo era un bebé, boludo. Yo nací en el 68. Nacido, claro. Tengo el catálogo porque mi viejo fue y nada, y se lo guardó. El catálogo es espectacular. Lo diseñó Pino Migliazzo, que es un diseñador argentino que ahora vive en Dinamarca. Muy capo. Y... Ahora digo, ¿qué? Se expusieron originales de Alex Raymond, de Burn Hogarth. Sí. Una machaca. Lo cierto es que después de eso, lo que se adoptó fue el formato de Bienal. ¿Sí? Nunca hubo una segunda Bienal de historieta en Litela, ni mucho menos. Sino que empezaron a hacer bienales en distintas ciudades del país. Había una muy famosa que se hacía cada 2 años, como el nombre Bienal lo indica, que se hacía en Lobos, en provincia de Buenos Aires. Ahí se veía la interna feroz que había entre Columba y el resto del mundo, ¿sí? Básicamente Récord, Urraca y demás. Se mataban, se odiaban. Los autores de Columba se veían como marginados por el resto, ¿no? Se le daba mucha bola, por supuesto, al humor gráfico, que era la época de oro, la época maravillosa de Caloi, Crist, Fontana Rosa, Quino todavía en actividad. Ese era un poco el perfil de lo que se hacía en Lobos. Y después la otra bienal importante que se hizo en Argentina en esta época pre-Fantabaires, digamos, fue la de Córdoba. Se llevó a hacer, creo que, 3 ediciones, dirigida por un tipo muy capo que se llama Antonio Salomón, el Turco Salomón. Esta fue la que dijo recién Fede, que vino Moebius. Que vino Moebius en el año 79, bancado por los milicos, ¿no? Lo cual también hay que decirlo, la guita salía del mismo lugar donde salía la guita para tirar gente de la de misma los arca. Aviones, claro. Sí, sí. Vino Joe Kubert también, vino Sergio Aragonés. Para estas, ¿no? Estas convenciones eran convenciones de charla, digo, no había lo que es, viste, fans que iban a coleccionar, a comprar. No había venta. Claro. Y las charlas no eran en sí charlas, eran mesas redondas con los autores. Es decir, sentaban a 7 u 8 autores frente a una mesa y con un micrófono, cada autor se presentaba y después era simplemente responder las preguntas del público. No había así charlas temáticas de, por ejemplo, no sé, las adaptaciones del cómic al cine, bla, bla. No se elegían así temas grandilocuentes para hacer las charlas. Era simplemente presentar a los autores y darles una instancia de comunicación con los lectores y obviamente con la prensa, ¿no? Que durante esos días se interesaba bastante por estos temas. La más notable creo que fue la de Córdoba, que se llevó a hacer varias veces. Tiene unos catálogos muy lujosos, bancados por las editoriales, que es lo que no se logró nunca después. Bueno, y ya después de la dictadura militar, cuando vuelve la democracia, se dejan de hacer los salones estos de Córdoba. Y el siguiente que yo recuerdo así como importante es el Salón del Humor y la Historieta, que se hace en la ciudad de Santa Fe, organizado por el diario El Litoral, donde tiene una primera edición muy chiquita en el año 86, y a partir del 87 y 88 se hacen 2 grandes salones anuales en la ciudad de Santa Fe. Tanto el del 87 como el del 88 fueron excelentes. Después en el 89 y 90 decayó un poquito, y creo que el 90 fue el último que se hizo. En el 87, que fue el primero al que yo asistí, cuando ya salía la Comiqueando Fanzine, para que se den una idea, el mismo día conocí a Quino, a Fontana Rosa, a Sanoto, a Lalia, al Niño Rodríguez, que era un pendejo que recién empezaba, a Nick, que era un pendejo que recién empezaba, a Max Cachimba, que era un pendejo que tenía 17 años, pero ya venía publicando hacía 2 años casi en La Fierro. Ni me acuerdo todos los que había, pero era una legión de más. Eran infinitos autores grosos, todos los caricaturistas de los diarios, porque como era de humor e historieta, los diarios mandaban a sus caricaturistas, ¿viste? Que yo, tipo Sabat, ¿viste? Sí. Sócrates, todos esos caricaturistas clásicos de los diarios. Pero estos seguían más en la línea de charlas. Sola charla y después había una muestra muy grande con originales de todos estos autores y muchos otros que no viajaban. Y además, un concurso de historieta donde a los autores grosos los hacían jurado para elegir historietas de los autores locales, de los chicos que recién empezaban de la ciudad de Santa Fe, y le daban un premio que era guita, creo, no sé. Y bueno, ese fue el último salón importante que yo recuerdo, previo a las movidas que se empiezan a generar ya en los 90, con el circuito de comiquería ya funcionando, y que van a desembocar en Fantabaires. De eso vamos a hablar en detalle, que es por ahí lo que más le interesa a la gente. Y para eso tenemos un invitado que se suma. Se sumó recién. Sí, que estuvo en el Secret Origin de Fantabaires, en aquellas primeras reuniones, en un sótano puliento del Club del Cómic, que es Diego Acorsi, que tiene algunas cosas para contar. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero, yo también me acuerdo de una que organizaste vos con la gente de la Scorpio, con la gente de Récord en el San Martín, que estuvo muy buena. En el año 90, sí, con Pablo Muñoz también, claro. ¿Te acordás? Pero eso fue previo a las comiquerías, sin ninguna comiquería por medio. Fue un salón. Stands. Ese fue el primero con stands en Buenos Aires. Un salón de la historieta que hicimos con Pablo Muñoz en el Centro Cultural San Martín. Perdóname, del que se ríen en La Cazador 1, si no me equivoco. Puede ser, sí. Que tiene, sí, es una, en La Cazador 1 es una parodia de eso. En el año 90 hicimos un salón de, que fue el primero que combinó el tema de charlas, proyecciones y stands. Y además había unos premios ahí votados por el público, bastante truchos. Pero estaba bueno porque en los stands estaban Puesteros del Parque, que era lo más parecido a una comiquería que había en ese momento, sí. Editoriales, fanzines y escuelas de historieta, que en ese momento había una, creo. ¿Qué año dijeron? ¿91? 1990. En la gestión de Grosso en el gobierno de la ciudad. Sí. Y Alberto Fernández de Rosa como director de la parte de cultura de Buenos Aires. Así todo fue gratis. Sí, claro, sí, exactamente. El tío Paco. Es previo a Perfil eso también. Es previo a Perfil. No, es simultáneo con Batman de los Outsiders. Simultáneo, claro. Con Batman de los Outsiders. Pero no a la movida grande. Pero no a la movida grande. Pre la movida grosa de Perfil. Sí, eso viene ahí, el dato que aporta Diego, que yo me lo había olvidado, lo del Eteo, ¿viste? Porque hay gente nefasta ahí en el medio, entonces ¡pum! Pero sí, eso fue la previa. Y después ya empieza ese caldo de cultivo que organiza el propio Club del Cómic, con esos ciclos de charlas que se hacían en el sótano del Club del Cómic de Montevideo, si no me equivoco, ya estaba Montevideo ahí, donde me acuerdo un día que nos recagamos de calor, vos estabas. Y también tus charlas en Planeta. En Planeta, que eran en simultáneo. Y ahí de a poquito se empieza a armar la génesis de una posible convención. Ahí ya había fans, ya había comiquerías, ya había fans que hasta iban a vernos en vivo cuando hacíamos un programa de radio en FM La Tribu. El Freak estaba y puede dar testimonio de eso. Es verdad, yo iba ahí a La Tribu año 94-95, sí, es más. Ahí lo conocí a Andrés, ahí en ese programa La Tribu, en uno de los primeros programas que regaló. En Notan Comics, exactamente, el del Colorado Berenguer. Y ahí me acuerdo que me regaló la Comiqueando 5, si mal no recuerdo, la que tiene tapa de lobo y cazador. Bueno, ahí en ese momento, ahí cuando recién había salido ese número de Comiqueando, ahí lo conocí. En La Tribu terminamos siempre. Andrés. Es increíble. Sí, en la tribu. Y ahí apretaste el botón, hazte fan. Hazte fan, claro, totalmente. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Después, bueno, sí, las charlas de Planeta y todo eso también. Bueno, y entonces, como dice Andrés, estaba todo el caldo de cultivo, todo preparado. Faltaba quizá el empuje, la visión o inclusive la demencia de alguien que apostara en serio y dijera esto tiene que hacerse. Y fue José Antonio López, uno de los que fuera durante años responsable, entre comillas, del Club del Cómic. Era el irresponsable del Club del Cómic, pero esa irresponsabilidad que muchos le critican por muchas cosas fue lo que hizo que Fantabaires, que era una demencia de él, se hiciera realidad, aún en contra de sus propios socios. Apoyado principalmente por Diana de Editorial Vid, que era el contacto de Vid en Argentina. Muy cebado por haber ido a un par de convenciones de San Diego, aclaremos también. No sé si había ido a San Diego, José. Sí, boludo, entonces. En el 95 fue con vos. No, en el 97 fue conmigo. Ah, no, entonces no había ido todavía. No había ido todavía. Habían ido los socios. Claro. No, José sabía lo que se hacía en España por comentarios de sus contactos españoles. Diana de Vid le decía que en México las convenciones ardían. Y bueno, más sumado el auge de la Comiqueando y la revista La Cosa, que también aportaba su segmento freak y de público, que sí, hay que hacerlo. Las convenciones de cine son un éxito en Estados Unidos. Era el caballito de batalla de Axel Kuchevaski, que estaba con nosotros en ese sótano, reunidos por José y Diana principalmente para decirnos, bueno, si Comiqueando La Cosa, el Club del Cómic, Vid, nos unimos todos, los fans nos van a apoyar, nos van a seguir, hagamos lo que hagamos. Bueno, sí, pero hagamos algo en serio. Bueno, un lugar, sí, el lugar se consigue, un nombre, y ahí empezamos a tirar nombres. No recuerdo claramente quién fue el que terminó armando el Fantavirus. ¿Cómo salió el de la sociedad italiana? ¿Era? Sí, primero no iba a ser en la sociedad italiana, iba a ser en una especie como de competencia, porque la sociedad italiana... ¿En Unione Benevolenza iba a ser? Iba a ser en Unione Benevolenza. Originalmente iba a ser en Casa Suiza. Iba a ser en Casa Suiza. El primer día que le dijeron que quedaba, sí, perdón, era Casa Suiza. Quedaba en Montevideo, a una cuadra del Club de Montevideo, entonces cerraba... En Rodríguez Peña, a la vuelta. Rodríguez Peña, perdón, a la vuelta, claro. Entonces le cerraba muchísimo al Club de Montevideo. José quería a toda costa eso, pero resultó que justo para esos días había una especie de carnaval holandés, una cosa extraña de otra nacionalidad. Te dijeron, ¿puedes parar? Sí, sí, sí, pero hay una fiesta muy extraña de otra nacionalidad. Entonces ahí medio como que alguien le dijo, ah, sí, de otra nacionalidad, ah, la Unión y Benevolencia de Italia queda por acá cerca también. Y Unión y Benevolencia responde, creo, si no me equivoco, a la comunidad italiana del sur, mientras que... la nacional italiana responde a la del norte. Entonces es como que desde principio de siglo los inmigrantes italianos trajeron sus diferencias de norte a sur, y en Argentina hicieron dos agrupaciones de italianos diferentes. Bueno, fuimos a hablar con una, no había fecha, no había esto, no había, y terminamos yendo a la otra, donde dijeron, bueno, acaban de venir 14 idiotas. Le dijeron todo que sí. El último día creo que se querían suicidar, que cerraron la convención y derratizaron después de que nos fuimos nosotros. Pero es terrible. Nadie pudo creer lo que fue eso, ni siquiera los mismos organizadores. No se podía caminar ahí, eso era un caos tremendo. Era terrible porque estuvo publicitado, aparte. Bueno, que una de las cosas que hablamos cuando hablamos con Diana y la gente de La Cosa y José decían eso. Solamente hay que decirle a los fans, vayan. Pero no podemos quedarnos con un volante de un mostrador, tenemos que publicitar. Publicitaron adentro de La Cosa, adentro de la Comiqueando. En las revistas de los Simpsons que salían en todos los kioscos, ¿te acordás? Claro. Beat unos puso la publicidad. Se embolsaron adentro de las revistas de los Simpsons que salían en todos los kioscos. Entonces, Beat también aportó su camada de gente, por otro lado. Es importante decir también que todo esto se hizo en menos de 3 meses. Sí, sí, sí. Entre sí. Que José dijo, hay luz verde para hacerlo, y que empezó la convención, pasaron menos de 3 meses. Sí, sí. Él dijo, yo doy la luz verde, porque... ya digo, los socios le decían, no te prestamos ni empleados del club, conseguí empleados de otro lado porque no te vamos a prestar empleados del club para que organicen tu convención. Y José se la cargó al hombro y, bueno, digamos, haciéndose fuerte en La Cosa y en Comiqueando y sobre todo en Vid, dijo, la vamos a hacer. Imagínense que hoy los supuestos pseudo-organizadores de pseudo-eventos importantes en Argentina laburan con un año de anticipación y no te puede entrar un autor de otro país que no es Argentina. En el primer Fantavirus, laburando con 3 meses de anticipación en un evento que no existía en una ciudad donde nunca había habido una convención de cómics, vino Robin Hood, que en ese momento vivía en Dinamarca, no en Paraguay, Juan Jiménez, que vivía en España, que sigue viviendo en España, Jordi Bernet, que vive en España, y Alan Grant, que vive en Escocia. Organizado en tres meses. ¿Sí? Bueno, esa reunión en el sótano del club, Diana, Andrés y yo nos vamos a la confitería de la esquina de Santa Fe y Riobamba, un antro maraca, pero bueno, nos fuimos ahí y seguimos la charla nosotros, y Diana nos dijo, bueno, a ver, la parte de artistas, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Cómo? La parte de publicidad, y ahí ya sabíamos que se llamaba Fantavirus porque creo que en el sótano ya había estado la charla. Llegamos a anotar unos 12 o 13 nombres tirando fruta, y uno de los que tiramos tirando fruta, a mí se me ocurrió Fantavirus, bueno, y después descartando y debatiendo entre todos, quedó ese. Sí, Axel y José estaban convencidos que la palabra fantasía tenía que ser lo aglutinante, que el terror, la fantasía, la ciencia ficción, todo tenía que ser más fuerte que el concepto de historieta, que si decíamos solamente convención de historietas, nos quedábamos a mitad de camino, que había que traer gente de todos los palos posibles. Entonces, con la palabra fantasía, tenía que empezar con fantasía. Y creo que eso estuvo bueno, ¿eh? A mí me parece que eso le sumó bastante al espíritu de Fantavirus. Y aparte, en las siguientes le sirvió para que se prenda Fanta. Como bueno, yo cuando aprobaron el nombre Fantavirus dije, no, parece una publicidad de Fanta. Y José me dijo, nunca te lo olvides eso. Nunca te lo... A los de Fanta les va a gustar. Yo me reí como diciendo, los de Fanta jamás van a poner un peso en 10 monos de la historieta que van a venir a... Y sin embargo... Estuvo el Tomás Fantavirus. Que fue un suceso. Fueron, ¿cuánto fue? 3 o 4 días duró. El primero duró 3 días. No, 4. 4. No, cuatro. Los 3 primeros duraron 4 días. Sí, cada jueves, uno. Viernes, sábado y domingo. Estamos hablando de noviembre del 96. Se están por cumplir 13 años ya de eso. Ah, la mierda. Y fue, como decía Diego, un hitazo que se nos escapó de nuestros propios cálculos. Nosotros dijimos, bueno, esto, vamos a meter 2.000, 3.000 comiqueros, no mucho más. Y metimos 11.000 personas, con gente afuera que no pudo entrar. Quiero aclarar que las comiquerías, a pesar de que lo organizaba José, todas volantearon, todas quisieron estar con stands, todas se dieron cuenta el filón de lo que era juntar a todos los compradores del cómic juntos en un salón. Dijeron, pará, si están todos los que gastan plata en el cómic juntos, yo tengo que estar. Y estuvo Gerardo de Camelot, estuvo la gente de Entelequia, todos dieron volantes, todos vendieron entradas por anticipado y todos, en cierta manera, apoyaron al proyecto y dijeron que sí, porque si todos le dan el espaldarazo en ese momento a José, se acababa ahí. No, el primer año no vendieron entradas. El primer año las entradas las vendió solo el Club de Cómic. A partir del segundo año se prendieron a la de vender todas las entradas. Yo estaba Genux también. Pero daban daban volantes. ¿Te acordás Genux? Cierto. Que todavía existía, sí, creo, como comiquería. Y bueno, y empezaba como editorial con esos títulos desgarradores de Wildstorm horribles. Yo lo que recuerdo de ese Fantabaires fue que había muchas familias. No había solamente, no vi tanto, o sea, pero había, viste, eso se notaba de que había habido publicidad en un montón de medios, no solo que los consumía el comiquero, porque había familias. Por los Simpsons. Ah, sí. Por el tema de que salimos con publicidad en todos los cómics de Simpsons que se vendían en todos los kioscos, no solo las comiquerías. Y aparte de ese Fantabaires, me acuerdo que pusieron a la venta el último número del Reino de los Supermanes de Vid. Y vamos, ¿viste? Bueno, que hacía meses lo estamos esperando. Y yo no sé por dónde se filtró, no me acuerdo si en el volante de presentación de Vid que se parecieron a los Simpsons, que iba a haber algo grosso de los Simpsons. Sí. Porque en un primer momento lo que ilusamente manejábamos con Diana era la posibilidad de enganchar a Matt Groening. Que evidentemente, con 3 meses de anticipación, aunque le digas con 6 meses de anticipación, el gordo no te va a decir, no te va a venir en una convención piruja que no existe. En esa época, aparte, estaba casado todavía, no tenía la novia argentina que tiene ahora. Bueno. Si no, todavía tenías una oportunidad. Sí, sí, pero en algún momento dijimos, che, y si podemos, bueno, vamos a hacer todo lo posible, dijo Diana, yo voy a hacer todo lo posible, pero sabíamos que nos íbamos a quedar. Pero bueno, habíamos prometido algo de los Simpsons, la gente estaba esperando algo de los Simpsons, entonces algo de los Simpsons teníamos que haber, y bueno, evidentemente, no sé si se acuerdan ustedes, pero hubo un personaje de los Simpsons en la convención. No. Estuvo bailando en el escenario Homero Simpson, ¿se acuerdan? Que hubo un caos cuando apareció Homero en el escenario a revolear revistas. No, eso no me acuerdo. El domingo fue, el domingo. Yo fui el sábado, me acuerdo. El domingo a la tarde, en el horario que estaba hasta las pelotas de gente, aparece en el escenario el tema ese famoso de los Simpsons, y aparece un chabón disfrazado de Homero Simpson con el traje oficial, que es el que aparece ahora en Telefe, los programas chotos de Telefe, revoleando revistas de los Simpsons a la hinchada. ¿Era alguno de ustedes el disfrazado? Digan la verdad. Digan la verdad. Yo tengo menos baile que Stephen Hawking, pero me disfracé de Homero porque yo tenía contacto. Hubiera apostado que era la papa. No, yo tenía contacto con la gente de Promotion and Licensing. Yo trabajé en Promotion, que era la empresa que tenía los derechos de promoción y licencia de los Simpsons durante el hitazo de los Simpsons. Y en esa época habían conseguido los 5 trajes originales gigantes de los Simpsons. Que para que te des una idea, a mí los ojos de Homero en la boca de Homero apenas me llegaban a ver. O sea que imagínate dónde terminaba la cabeza de Homero. Si yo veía apenas asomándome por la boca. Y para un acto, esto es bizarrísimo, creo que nunca lo conté, para un acto de la hija de uno de los dueños de la empresa, iban a bailar, las chicas iban a bailar la música de los Simpsons. Y el jefe viene y me dice, Diego, necesito un favor, que llévate el traje de Homero y anda a bailar al acto de mi hija. Y yo le dije, si no lo hago estoy despedido. No, pero es una gauchada. Bueno, está bien. Y lo hice, me llevé el traje gigante de los Simpsons y fui a bailar en el acto. Y una profesora de música. Te cagabas de calor dentro de ese traje, ¿eh? Me imagino. Te cagabas de calor. Una profesora de música o de gimnasia, no sé qué, que estaba ahí preparando a las chicas para que bailaran, me dijo, bueno, sé esto, exagerá todo así, asá, movete así. Entonces, digamos que ya lo había hecho. Entonces, cuando surgió lo de Fantabaires y tuvo coach como los de Bailando por un Sueño. Cuando para Fantabaires se les ocurrió que sí o sí había que traer a los Simpsons, yo dije, bueno, yo voy a hablar con esta gente y consigo el traje de Homero gigante de vuelta. Lo conseguí, lo que no conseguí es quien se metiera adentro, entonces dije, bueno. Éramos tan pobres. Vamos a hacerlo. Pero, como venganza, agarré una pila de cómic de vida, entré a revolearlos a la marchanta y la gente se entró a tirar contra el escenario Contra los stands, que estaban divididos con unos paneles muy chotos. Muy chotos, sí, me acuerdo. Se sacudían así las paredes de los stands. Sí, era una garra. Y la gente pudo acceder a cómics de Vid de los Simpsons gratis, gracias a Homero Simpson, que descontroló arriba del escenario. Otra cosa interesante también para señalar es que el primer Fantabaires fue el único donde hubo stand de Columba. Después nunca más hubo. ¿Sí? Columba cerró en el 2001 o 2000. Pero el último evento en el que tuvo presencia, así, contacto directo con el público, fue el Fantabaires del 96. Que tuvo stand donde estaban todos los autores, estaba Robin Hood obviamente firmando. Otras cosas interesantes es nombrar a alguno de los autores a los que contactamos en esa maratón de 3 semanas y nos dijeron que no. Pero nos cagamos de risa. Horacio Altuna, Will Eisner, Neil Gaiman. Al Gaiman lo llamamos para el primer Fantabaires. Y también para el segundo, terminó viviendo el tercero. Alan Moore, que jamás respondió a los faxes que le mandamos. quién más invitamos? Mejor, si llegaba a venir, que hay un meteorito sobre la nacional italiana. Y dejaba de seguirla comiqueando en el número 24. ¿Quién más invitamos si no pudo? Yo me acuerdo que hubo una reunión cumbre, hay un encuentro que pensamos que jamás iba a dar, que eran el Loco Barreiro y Robin Hood. Sí. Dos tipos que supuestamente estaban enemistados a muerte, pero que ni se conocían, pero que cada uno se había hecho una mala idea del otro por lo que le habían contado, y cuando se encontraron, esto a mí me lo contó Robin, se miran y dicen, ah, vos sos Robin Hood, ¿sabes que no tenés la cara, hijo de puta, que me parece? Y vos dices, ah, vos sos el Loco Barreiro, y, y se fueron a tomar unos whisky por ahí. Cacho, claro, ¿qué más podían hacer? Terminaron los dos en kurda y amigos. Y... ¿Qué más podían hacer? No se puede terminar de otra manera. Si hay guionistas argentinos y whisky, la historia termina bien. A mí la que me pasó en esa convención fue buenísima. De entrada yo, justo una semana antes, me habían echado un trabajo. Yo estaba trabajando medio tiempo en una comiquería. Entonces, me acuerdo que le digo a Doello... Doyo, mirá, si tenés más tiempo para trabajar, todo bien, porque me acaban de echar de otro trabajo. Me dice, Cachita, Cachita, por Dios, muchacho hermoso, todo bien, venite a mi casa mañana, que te voy a decir. Fui otro día y dice, empezamos a cargar todo esto. Ahí nomás, un día, un lunes a la mañana, empezamos a cargar todas las cosas, llevamos un depósito, y después esas cosas estuvieron en el depósito, no sé, tres días. Miércoles a la mañana empezamos a descargar en el lugar. Yo no sabía ni lo que era, que iba a ser Fantavarios ni nada. Dice, vamos a hacer una convención acá maravillosa. Tuve tres días atendiendo y al cuarto descansé. El domingo me mandaron a trabajar a la comiquería. Pero ahí no termina la cosa. El domingo de la noche organizan una cena maravillosa. Nos vamos a un bolichón que todavía estoy tratando de encontrarlo, porque nunca me acuerdo de preguntarle cuál es, que estaba ahí cerca de la Fantavaires. Y nos sentamos todos, inclusive Trillo, que todavía era dueño de la comiquería, y Juan Jiménez. Y me dice, el bicho García estaba conmigo, me dice, ¿lo conoces al señor, no? No, no tengo el gusto. Juan Jiménez. Ah, y te mojaste encima. Pará, no lo conocía. Yo hacía dos años que leí historietas y todavía no había llegado a Juan Jiménez. Entonces no sabía que era, que había hecho Ciudad, que había hecho Estrella Negra, de la casta de los Metabarones, pues ya estaba haciendo la casta hace un montón. Y no sé, dibuja para Marvel y se entran a cagar todos de risa, No, para heavy metal a lo sumo, pero me querían matar, Doello me quería tirar de la escalera. No fue de ese Fantavares que Doello y sus amigos después se fueron de putas, no, fue del otro. Ese fue el Fantavares donde yo conocí a dos chicos que después fueron colaboradores de Comiqueando durante mucho tiempo, que son José Luis Gaitán y Sebastián Ballesteros. Sí, ahí los conocimos, trabajando en ese Fantavares. Ellos tenían sus fanzines dentro del puestito de los fanzines y se coparon laburando y dándonos una mano en un montón de cosas. Y nada, ahí nos Agri Comics, llama, se llama. ¡Qué horror! Una anécdota de Fede y terminamos porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Ok, terminamos del primero. Hoy. Bueno, yo no quiero contar que fue para mí, yo me acuerdo como una maratón que no terminaba nunca, que solucionaba un tema en otro y tenía que ir para otro lado y después tenía que dar la charla de rol y después tenía que ir a pasar una proyección, presentar una proyección en otro lado y de un lugar al otro y presentar a un artista y que fui corriendo de una sala a la otra y no paraba. Llegó un momento que me fui a la plaza del Congreso, me senté contra la columna y dije, ¿qué está pasando, boludo? Por favor, paren el mundo, me quiero bajar, no podía más. En esa más. Época todavía vivíamos en la misma casa, digo yo, y damos fe, y nuestra vieja y un montón de gente da fe, que ninguno de esos días, ni los dos o tres previos, dormimos más de 5 horas. Fue tremendo. Porque era imposible. Te tenías el cerebro laburando tan a full que ni siquiera respondía a la orden de, loco, este cuerpo está muy cansado, durmamos. O sea, nada. El cerebro te trabajaba a 8.000 por hora, era un quilombo. La última parte de esa convención, creo que fue la presentación de Fantastic Four, la película, que llegamos el Gordo y yo, los dos a presentarlo, y yo le decía, hablaba, no teníamos más voz, no sé. Dijimos, bueno, vamos a hacer así, hablamos, metamos la menor cantidad, era una película para pasar rápido, metiendo chistes, porque era una película muy mala, y no podíamos ni meter los chistes, pasemos la película entera, ¿no? Chiste era la película. Claro, viste, pero no fue genial. No pudimos darle la onda que quisimos darle a ese evento, lamentablemente, que era el cierre, porque ya nuestras gargantas habían terminado de funcionar hacia una hora antes mínimo. Aparte, igual en el yo medio, reivindico, bueno, hubo una función de Operación Fideos con Manteca, ¿se acuerdan? Ustedes se habían ido, yo me acuerdo que me fui con ustedes en taxi un viernes y me dicen, sí, ayer hubo una operación. El viernes a la noche. En la trasnoche del viernes hubo un Fideos con Manteca. Yo fui el sábado con ustedes en taxi. Otro momento memorable en esa sala donde se hacían las charlas fue cuando proyectamos el capítulo de Batman Animated del ventrílocuo, y estaba Alan Grant con la esposa en el público, y Alan todavía no había dado su charla, ni había aparecido firmando en ningún lado, era la primera vez que Alan aparecía. Eso fue el jueves temprano. Creo que fue el jueves temprano. Sí. Y cuando termina la proyección se prenden las luces, y creo que era yo que estaba presentando, digo, bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso al creador del ventrílocuo que está acá con nosotros, el maestro Alan Grant. Se para Alan, y la gente le da una ovación. Y yo estaba mirando al público, la miro a la esposa de Alan Grant y la mina puso cara de me casé con Dios y recién me entero. porque la hinchada lo ovacionó, viste. ¡Oh! Una cosa fue el chabón, yo creo que no se lo olvida nunca, de hecho no se la va a olvidar nunca, pero la cara de la esposa de Sue miró así como diciendo, wow, qué groso, boludo. Sí, creo que bueno, esa era una de las cosas creo que más reivindicaban los autores cuando venían, ¿no? El público y cómo los ovacionaban y cómo los veneraban. Bueno, eso los sorprendía porque, no sé, ¿será que los yanquis son muy fríos? O no sé qué garompa, pero dice que en otros países del mundo no los aparte, no tenían ese recibimiento. Pensá que era la primera vez que un público, cebado por el material que había para leer, cebado por la crítica, cebado por las comiquerías, tenía contacto verdadero con los artistas, porque nunca habían visto a los artistas. Quizá, no sé, a los chicos de Cazador, o a uno, a cuando Andrés y Rafa daban charla diciendo que ellos, como poniendo la cara como somos los de Perfil, ¡wow! La gente de Perfil. Pero hasta ahí nunca había llegado a un artista en serio. ¿Entendés? En Estados Unidos no es que son fríos. Es que en cada convención tenés 35 o 40 artistas. Entonces, cada uno no es Dios. Cada claro. uno es un pulenta que vino a dar su charla. Y que a cualquiera que veas, Unidos, ya ejemplo, lo viste el año anterior, ¿entendés? Claro. Yo no me acuerdo, la primera vez. En San Diego, cuando apareció Rumiko Takahashi, la ovación fue, ¿viste? Sí, era una cancha de Vélez llena la charla de Rumiko Takahashi. ¿Viste? ¿Sabés cómo la aplaudieron? Tampoco se lo olvida nunca más. No creas. Seguro. Entonces así, era un público que quería una convención y la tuvo. Y creo que superó con creces las expectativas tanto de organizadores como de público, ¿no? Sí, fue genial. Yo como público que fui, puedo decir que fue increíble, porque bueno, Cachas estaba laburando ahí. Así que sí, yo también, yo fui como público también y me acuerdo que público. Fui y sí, yo fui, un par de cosas. Esa fue la única convención que no fui los cuatro días. El único Fantaverse y el único evento que no fui todos los días, bueno, salvo los últimos que ya son desgarradores y no podés ir todos los días. Otra cosa, el primer día estábamos tan desorganizados que a los tres chabones que estaban primeros en la cola, que eran Facundo y Esteban Boco, a los que les mandamos un abrazo, pues son amigos, a partir de ese día fueron amigos. Dijeron, loco, ¿no nos ayudan a doblar los programas? Porque el programa era un volante tríptico, que había que doblarlo para que se entendiera, para que se viera bien la programación, los mapitas de las salas. Y teníamos una machaca así, y éramos una persona y media para doblar 3.000 volantes. Y el público que estaba entrando, no teníamos los volantes doblados para doblarlo. A los tres primeros que estaban en la cola, le dijeron, loco, no nos ayudan. Y nos metimos en una sala, cuatro pibes a doblar volantes. Yo y tres pibes que eran los primeros en la cola, a los que no conocíamos. Imagínate la onda de la gente, que en vez de estar parados en la cola, se vinieron a doblar volantes, ¿entendés? No, yo creo que la gente, uno que fue, lo reconoció, ¿no? Digo, realmente, uno como espectador, como lector, era importante ir a un lugar, estar con gente, viste, que está en la misma que vos, escuchar autores. Pero bueno, por lo menos para mí fue una de las primeras veces así importantes de estar, viste, tan metido en un ambiente. Sí, ni hablar. Me parece que esa fue la importancia y la repercusión que tuvo. Así que bueno, con esto llegamos al fin de la primera parte de los podcasts sobre convenciones. Y apenas cubrimos un Fantavaires. Sí, volveremos a tocar este tema con más invitados, con más gente que tiene sus testimonios para aportar, porque es un tema que, por lo que venimos viendo, les interesa bastante y, como habrán visto, tiene bastante tela para cortar también. Como última cosa, sí, comercialmente también fue un éxito, no para la organización, sino para todos los negocios que fueron, todas las comiquerías, cualquier local sucho que vendía algo dentro de Fantavaires, inclusive que la comiqueando, vendió muy muy bien, y todos dijeron, ya se sabe que hay un segundo. Entonces acá sí podemos decir, continuará, y vamos al podcast que viene. Sí. Así. Cacho, te veo con cara. No, está bien, me acuerdo, sí, de las ventas fueron tremendas. Eso, en la comiquería no paraba de mover los brazos, creo que ese brazo durante 3 días, levantando cajas, ese tipo de cosas, impresionante. Pero aparte de eso, sí, en algún podcast venidero continuaremos con experiencias. En varios venideros, por lo que parece. Sí, así que bueno, gracias. Fueron 5 más. 4 o 5 Fantavaires. 5. 96, 97, 98, 99. 5 Fantavaires. 5. O sea que les debemos las recomendaciones, lo único que les recomendamos es comprar la Power Magazine, que ya está en todos los kioscos y comiquerías, dedicada a los 70 años de Batman, en los cómics, con la calidad de la zamputa, y les prometemos para noviembre el regreso esperadísimo de Comic. Muy bien, así que ya saben, estén atentos ante las novedades, y nos vemos en el próximo podcast. Hello, friend, you know the place of Barbaro's Ranch. Side by side, see them ride. Every tree and cow you see around the top. Horse and Jews around the range, your guns are blaring loud. I'm seeing us cooking steaks with hands up. Barbaro's Ranch is grand, won't you come on in? Side by side, see them ride. long before Mitchell the Manson. Horse and show the rage of guns are glaring all so loud. Side by side, see the bride. Bonanza! Put another one.